Bueno, aprovecho para saludarte, también el gusto es mío, y a toda tu audiencia que sé que acá en alrededor de Saladillo es mucha. Mira, estamos después de una asamblea que tuvimos a nivel partido de 25 de mayo, que fue el lunes. De ahí surgió la organización, ya estaba prevista, pero bueno, la organización más a full de la que vamos a hacer hoy a nivel provincial, y te diría que es a nivel nacional o regional, porque están invitadas localidades de La Pampa que ya nos confirmaron que venía. Y bueno, estamos planteando una nueva modalidad, o para agregarle a la modalidad de corte, el tema de no sembrar, de meter en la protesta en nuestra producción. Entonces, logramos juntar acá en la sociedad rural unas 120 sembradoras en el predio, que significa tenerlas ahí, significa que no vamos a sembrar, para no ir ya al corte. Nosotros somos de la idea que ir ya al corte no nos va a servir, porque creo que el común de la gente, los pueblos, están entendiendo cómo viene la mano, y perjudicarlos a ellos significaría también un malestar entre el pueblo común, entre el pueblo que no tiene que ver, entre comillas, con el campo. Nosotros tenemos que estar más unidos que nunca en esta lucha, porque consideramos que es un atraco al interior, no es un atraco al campo. Esto está perjudicando realmente al interior, y yo creo que después del corte los comerciantes y el pueblo en sí se dio cuenta que bajaron las ventas, que está todo mucho más quieto, y está todo mucho más quieto porque a la gente del campo le sacaron una parte de la plata que tenía para gastar, se la sacaron para llevársela para el gobierno nacional. Te digo cómo estamos, la pregunta era cómo estamos. Sí, ¿cómo está 25? Está movilizado, pero concretamente, ¿cómo está? Concretamente, 25 está con una sociedad rural colmada de sillas, sonido, banderas, 120 sembradoras en el estacionamiento. 120 sembradoras, y hoy estaban llegando más, y llegaban tractores con discos, matayuyo, de todo lo que se usa para la siembra, estaba llegando hoy a la mañana. Teniendo en cuenta que mover una sembradora, los productores de San Enrique o del Valle, por ahí nos decían, yo la voy a dejar acá en la salida del pueblo, no te preocupes, pero estamos con ustedes, pero viste, porque son de gran porte algunas sembradoras, entonces por ahí a muchos se les complicó traerlas, pero están haciendo acto de presencia por ahí con un tractor, con una herramienta más chica. Y bueno, y a la una estamos esperando a la gente de toda la provincia de Buenos Aires, y como te decía, parte de La Pampa, la parte de Santa Rosa, La Pampa, nos dijo que hoy tienen una reunión de emergencia porque se le están muriendo las vacas por la seca a ellos. Claro. Entonces nos pedían que estemos en contacto directo por teléfono, que ellos votaban la moción nuestra, que es la no siembra. Y bueno, la rural está esperando hoy a 80, 90 localidades entre La Pampa y Buenos Aires. Diego, por lo que escucho, por lo que contás, estas 120 sembradoras que están allí en la sociedad rural demuestran que la postura de la gente de campo no es declamativa, o sea, no es hablar nada más, sino que concretamente pusieron las sembradoras ahí para demostrar que no van a sembrar. Exactamente, lo que estamos haciendo es buscando el consenso de todas las localidades, porque hay muchas personas que dicen, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Y cómo lo llevamos a cabo a esto? Viniendo a las asambleas y tomando la decisión un poco más con el corazón que con la billetera, porque nosotros en 25 de mayo, cuando nos juntamos a cortar la ruta, nos juntamos los tamberos, nos juntamos los que sembramos trigo, los que sembramos soja, los que crían ternero y los que crían vaca y novillos o los que engordan. Entonces, hoy, no porque ayer haya salido en los medios de la reunión con las cuatro entidades, salió que que se arreglaba el tema del trigo, nosotros vamos a salir todos corriendo a sembrar el trigo y vamos a dejar patinando arriba de la ruta al tambero o al criador o al que engorda o a las economías regionales. O sea, van por una política del campo completa con todos los rubros. Porque también, o sea, hablando de economías regionales, está la gente del norte con el tema de la madera, la gente de la fruta, o sea, ¿la idea es pedir por todo, Diego? Exactamente, pedir por todo y pedir por todo también significa que estemos en el gobierno, que seamos parte del gobierno con un ministerio, que nos tomen en serio, que nos incluyan en lo que es la política económica del país, que nosotros lo que estamos viendo en este momento es que es como que quieren restarle importancia al campo, como que el país puede desviarse hacia otra economía que no es la del campo. Diego, ¿hay una respuesta así de las bases hacia arriba, una respuesta orgánica, o vos crees que si las confederaciones, las cuatro entidades, recomiendan no cortar la ruta, hacer un corte pasivo, se verán desbordadas por las bases y las bases decidirán otras cosas un poco más beligerantes, digamos? Yo creo que las bases, como si estaríamos hablando nosotros dos, Carlos, las bases lo van a hacer como para una pantalla y por atrás, las entidades lo van a hacer como para una pantalla, como que no pueden ellos mandar al corte, como que no pueden decir tal y cual cosa, y se van a ver superados por las bases. Pero con la última movida que hubo del señor Moreno de llevarlo a la parte penal, a la parte de la justicia, la movida esta de que no del desabastecimiento y que las cuatro entidades tuvieron que ir a declarar ante un juez federal, eso por ahí lleva a que las entidades digan, bueno, nosotros no podemos decir corte total porque el corte total lleva un desabastecimiento, es indudable, pero obviamente que se van a ver desbordados por las bases, pero lo bueno es que a partir del otro corte que hubo de marzo, las entidades es como que nos escuchan mucho más, colaboran mucho más con nosotros, estamos mucho más juntos, ya no se escucha más eso de que a mí no me representa ninguna entidad, de los autoconvocados que digan a mí no me representa ninguna entidad. Nosotros estamos ya convencidos que estamos más cerca de Carvap, que sabemos que se lucha por ese lado, ya no somos ese cuatro locos improvisados que estábamos en la ruta, ya sabemos que tenemos que atacar por otro lado, que tenemos que atacar con las instituciones, y estamos lejísimos, pero lejísimos de ser golpistas, como nos llamó la presidenta. No tenemos ni la más mínima intención de que se vaya nadie de acá, no queremos que se vaya nadie, es más, queremos que se queden y que acomoden el despelote este que hicieron. Diego, muchas gracias por este contacto. Bueno, Carlos, los convoco a, obviamente estamos también más juntos que nunca con Saladillo, ahí con el presidente de la Rural, con Agustín Gorri, con un montón de gente que nos hemos hecho más que conocidos en esta de andar en las asambleas, y eso lo estamos esperando, que vengan temprano, así organizamos. Bárbaro. Diego, gracias por este contacto. Ojalá bueno, se arregle todo y lo más rápido posible. Bueno, Carlos, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.